Ven y me ayuda, Barbie Bulben, por favor. Necesito que tú inventes un cohete o un avión, un objeto que se mueva por el aire, sí señor, dando vueltas a su eje como el aro y el peón. Barbie Bulben se ha estado y comienza ya a inventar, aunque sea un cometa que se eleve más y más. Barbie Bulben trabaja duro y demuestra que es verdad que nos llevará ese globo sobre nuestra gran ciudad. Y está bien de bicicleta y montar en autobús, lo que priva es la avioneta o el fantástico aerobús. Hazme caso, Barbie Bulben, y comienza a martillar, si tú quieres que tu invento hoy no sirva para volar. Barbie Bulben, lo sé, has dado, y comienza ya a inventar, aunque sea un cometa que se eleve más y más. Barbie Bulben trabaja duro y demuestra que es verdad que nos llevará ese globo sobre nuestra gran ciudad. Barbie Bulben, él me ayuda, Barbie Bulben, por favor. Necesito que tú inventes un cohete o un avión, un objeto que se mueva por el aire, sí señor, cuando vueltas a su eje como el aro y el peón. Barbie Bulben, lo sé, has dado y comienza ya a inventar, aunque sea un cometa que se eleve más y más. Barbie Bulben trabaja duro y demuestra que es verdad que nos llevará sin globo sobre nuestra gran ciudad. ¡Vamos!